Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. Yo aclaré específicamente nada de ñoños. Mi mamá dice que soy súper. Bienvenidos amigos a este onceavo capítulo de Autómata. Seguimos con la senda del rock y la pelacablería. ¿Qué tal? ¿Cómo está, amigo? Aquí, rememorando todo lo que fue el ciclo Autómata, la verdad. Aún tengo un poco de jaqueca. Pero contento con todo el resultado. Esperamos continuar realizando este tipo de actividades. Así que para rememorar un poco lo que pasó esa noche, ¿eh?, vamos a poner una banda punqueta total que se dio inicio ya en la vieja Inglaterra a fines de los 70. Nos referimos a Neon Hearts. Ellos se inician tocando principalmente allá en Inglaterra covers de David Bowie. Ellos son 5 integrantes y lanzaron un primer single ya el 77. Ellos, bueno, su gracia tiene que ver con que dentro de toda esta movida punk son uno de los primeros que incorporan otro tipo de instrumentos, por ejemplo, en este caso en particular el saxofón, lo que les da una sonoridad que para la época es súper de vanguardia. Claro, bueno, cuando estaban ahí como en el inicio de su apogeo, los Neon Hearts fueron firmaron un contrato con un sello que era una sucursal del sello Wea. Y la verdad es que el sello quiso direccionar un poco el sonido de ellos, ponerlo un poco más funky, y ellos no estaban dispuestos a esta cuestión, así que tuvieron muchos problemas en elegir el primer single, para dónde direccionar un poco el trabajo que estaban realizando. Bueno, y mencionamos a Paul Raven, que también fue miembro importante de agrupaciones como Killing Joke, y posteriormente de Ministry, claro, y todo el sonido industrial. Bueno, finalmente los Neon Hearts sacaron solo un disco que se llama Popular Music, y hicieron una Pearl Session también, que fue que lo activó, la verdad, lo hizo también un poco más populares. Cambiaron de algunos integrantes, pero se disolvieron rápidamente sin pena ni gloria, ya ahí a finales del 81. Y después de mucho tiempo que pasó haciendo otros proyectos, claramente ellos volvieron a reunirse el año 2002. Dentro de las curiosidades, bueno, que sacaron también algunos compilados de tomas que nunca fueron editadas. Hay un compilado que se llama Ball Chain, que está muy bueno también, de los Neon Hearts. Hay un disco homenaje de bandas japonesas que fue editado en el año 2011, y por donde parece que allá el grupo tiene como un culto bastante especial. En Japón son especialistas. Sabes que los japoneses les gustan cosas en la bizarrería. Pero bueno, los Neon Hearts allá no tienen... es malo. No es malo. Así que les vamos a presentar una de las primeras canciones que hicieron los Neon Hearts. Esto es un punk bastante a la vena, para que remezcan todo su esqueleto. La canción Regulations, Neon Hearts, suena acá en Autómata por Ser FM. Regulations, always deregulations. continuando acá en Autómata, les queremos presentar una banda que está dentro de toda esta vertiente no wave que se dio allá a principios de los 80 allá en Nueva York, y que, bueno, tiene muchos referentes de noise, la verdad, y de música más en oposición a todo lo que sonaba como contestataria, el sonido tradicional, que era como más el new wave en ese entonces. Nos estamos refiriendo a la banda Bush Tetras, el cual combinaba todo esto, esta guitarra más distorsionada, ¿no? Como harta influencia post-punk que había en ese entonces, con algunos ritmos más funky. Estaba, bueno, emparentado también a otros grupos como James Chains también. Sí, DNA. Hay toda una movida ahí con el no wave que es bien interesante. ESG también. Y que está registrada en algunos discos compilados que pueden revisar también. Bueno, y ellos tuvieron dos éxitos relativos, por así decirlo. Y tienen esta carrera y deciden separarse en algún momento, toman distintos caminos. El vocalista, que es Lay, forma una banda llamada Los Lovelies. Lay también realizó algunas actuaciones para cine. El baterista también hizo un trabajo para otras bandas de no wave, también dos proyectos de jazz. Como todos estos proyectos que se separan, vuelven a reunirse en algún momento, en este caso el 95, y desarrollan un material nuevo, lo que les permite girar por Europa y dar a conocer este nuevo material, que por supuesto no tiene la misma repercusión que tuvo en la época del no wave. Vamos a escuchar una canción bastante buena que se llama Too Many Creeps. Es una versión del 80, porque tienen dos versiones, así que esto es Bush Tetras, acá en Autómata. People veces intentamos divertirnos, ridículamente. Tomamos una cerveza, unas pepas. Y casi siempre terminamos muy mal, ¿cierto? Open up your, open up your, open up your throat and let the all of that time, all of that time, all of that time go. I know it sucks that daddy's dumb, but try to think of what you want. You got to open up your, open up your, open up your throat. Open up your, open up your, open. Seguimos con un proyecto llamado Animal Collective. Ellos realizan, bueno, a pesar de que son bastante populares, tienen una mezcla súper interesante entre lo experimental, la psicodelia y el pop, yo creo, porque manejan bastantes ribetes así como de música más popular. Y bueno, que también tiene influencias del crowd rock y de otras músicas pelacables, ¿no? Ellos ocupan sintetizadores, secuenciadores. Hay un proyecto paralelo de uno de los miembros. Cada uno tiene sus proyectos paralelos. Podemos mencionar a Panda Beer, a ¿cómo se llama el otro? AB Tier, que es el vocalista de Animal Collective. Los cuatro miembros son provenientes de Baltimore. Y en alguna instancia, bueno, ellos tienen varios discos ya. Animal Collective se presentaron también en Chile en algún momento, una tocata muy interesante hace algunos años, la que tuve la suerte de asistir. Muy bien. Sí, bueno, tiene nueve discos y como tú mencionabas, la verdad es que es una agrupación que trabaja más como colectivo, por lo cual no siempre en todos los discos están los cuatro miembros, en algunos han participado solo tres. Así que el otro es Geologist, que es el Geologist, que ocupa una lucecita roja ahí. Y bueno, dentro de los discos destaca mucho el impacto que tuvo también Meriwether Post Pavilion o el disco Strawberry Jam, que son como los más conocidos. Sí, el cual fue editado por su propio sello, la verdad, que se llama Pow Tracks. Y también tienen disco en vivo. Y también hay un disco visual que ellos hicieron, que es una contribución musical completa a un trabajo audiovisual de un director que se llama Dani Pérez. Y que trabaja también en los videos, de muchos videos que ha realizado también Animal Collective. Sí, el trabajo visual artístico de los Animal Collective es súper bueno. Sí, hay una carga también muy, muy interesante, todo el sonora y visual que trabaja Animal Collective, también en sus presentaciones, y de alguna manera, muchas críticas favorables que ha tenido permanentemente este grupo. Bueno, y recordé que Panda Beer ya lo presentamos anteriormente en Autónomo, que es un proyecto paralelo de Animal Collective. Así que son todos animales. Son todos animales, así que bueno, de esta banda vamos a presentar una canción que se la vamos a dedicar a nuestro auditor más pequeño. Nos contaba un auditor de Santiago que muchas veces se pone autómata a su hijo recién nacido, al pequeño Salvi. Así que esperamos dedicada para él. Dedicada para él, así que esperamos que le guste. La verdad que me imagino que no lo va a hacer dormir, pero lo va a activar mucho y va a seguir feliz como siempre lo ha sido. Esto es Did You See The Words, del disco Feels, de muy Animal bueno. Collective. Así que aquí suena Animal Collective por Autómata en Ser FM. Continuando acá en Autómata, queremos presentarle un músico porteño de Valparaíso que decidió en un momento registrar un trabajo mucho más íntimo y personal que no tenía cabida en otros proyectos en los cuales también participaba y que editó un primer trabajo el año 2013 llamado Los Elementos bajo el sello Recolector, un sello que hemos mencionado acá en el programa. Hemos mencionado, hemos presentado alguna otra banda. Él toca también en los Fuit, ¿no? Sí, él es músico de los Fuit, algo así, y también ahora contribuye también en la banda de Flores de Bach. Pero el proyecto personal, más íntimo de Antonio Duarte, tiene toda una carga mucho más sencilla, son unas canciones mucho más pausadas, más reposadas y contemplativas, tiene un sello mucho más de cantautor, y que continuó desarrollando con un segundo trabajo ya, el año 2014, que se llama Leña, y el cual puede ser claramente escuchado desde la página del sello Recolector. Bueno, él también es ilustrador, escritor, poeta, hace algunos trabajos audiovisuales. Y con este proyecto ha desarrollado otro tipo de inquietudes, yo creo. Eso lo podemos expresar claramente en la canción que vamos a mostrar ahora, llamada Los Telescopios, donde podemos escuchar algunos audios del documental Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán, donde, bueno, hay todo un tema con las búsquedas entre astronomía y el tema de los detenidos desaparecidos acá en Chile, algo que no es menor. Así que vamos con este tema muy interesante llamado Los Telescopios. Esto es Antonio Duarte, acá en Autómata. Thank you. pisar la tierra. Tierra para poderlos ubicar. A la mierda los partidos políticos convertidos en absurdas sociedades anónimas. A la mierda los bancos investidos de señores feudales. A la mierda los medios vendidos como gabinetes a la prensa del poder. A la mierda porque se puede engañar a muchos durante mucho tiempo, pero no a todos todo el tiempo. A la mierda con ser antisistema, weón. El sistema es anti-yo. A la mierda con la policía corrupta que te mete un palo en el culo, te dispara 6 tiros y después se esconde detrás de un muro de silencio, blanquean la escena y traicionan nuestra confianza. Retomando Autómata, vamos con un proyecto. Es una mezcla entre Chile y el extranjero que se llama Y Calma. Y tiene que ver con el músico chileno Philippe Bossier, el que también trabajó en agrupaciones como Mambo Taxi y Pánico, destacable Pánico, que se aboca a desarrollar una música un poco más íntima y que tiene que ver también con su trabajo artístico. Tiene un primer trabajo llamado Music for the Eye, donde las composiciones tienen que ver con estos elementos más calmos, ambientales, por medio de la introspección. Muy referente al nombre del grupo, que por supuesto es Y Calma, ¿no? Sí, pues Y Calma, el lago que está allá en la novena región, un lugar muy, muy apacible, muy tranquilo, y que de alguna manera inspira también a Philippe Bossier a desarrollar este proyecto, ya para un segundo trabajo, donde convoca a otros músicos, donde, bueno, resalta evidentemente para este trabajo la voz de Armand Piolin, que es la vocalista de Holden, los franceses que se han presentado en Chile, y que claramente Holden tuvo ahí una fuerte entrada también por su asociación con Pánico, colaboraciones mutuas. Han apoyo, tocado harto los Holden acá en Chile. Claro, y bueno, también invitaron a otros músicos, y sacaron un disco que se llamó Bund o Und, que fue por allá por el año 2004 y que presentaron por muchos lados, la verdad. También hicieron la banda sonora de la película Los Turistas, de Alicia Scherzo. Sí, Philippe Bossier contribuyó a la banda sonora de la película Turista, también para una serie televisiva. Y bueno, transitaba mucho en apoyar escenas entre París y Santiago, en armar también mucho apoyo a bandas que se presentaban allá en París y que también algunas que venían a tocar acá a Chile. El año 2008, Y Calma, después de una pausa muy extendida, y evidentemente que después de que presentaron su primer disco y con otra formación, cada músico se siguió con sus proyectos personales, lo de Holden siguieron en Holden y así, volvieron a armar nuevamente el proyecto y sumaron a otros músicos. Por ejemplo, está el músico Pedro Green, que fue de Los Blobs, un baterista de Los Blobs muy connotado también. Estuvo también Julián Peña, que ha contribuido también con Ángel Parratrío, por ejemplo, que es el vocalista y que contribuye, y desarrollaron nuevas presentaciones anunciando un posible nuevo registro, pero hasta el momento todavía no hay nada en concreto. Así que bueno, esperamos que sí pueda haber algo de Calma, que ha marcado también un sello bastante importante en lo que ha sonado acá en Chile, pueda concretarse. Así que del disco, Bund o Und, les vamos a presentar la canción Roy the Champ. Así que suena Y Calma aquí en Autómata por Ser FM. We'll be right back. Continuando acá en Autómata, indagando en los sonidos más experimentales y raros que podamos ir encontrando para mostrarle a ustedes, les queremos mostrar una banda inglesa que fue formada ya en el año 95 por cuatro músicos. Nos referimos a Volcano de Beer, el cual incorpora muchas sonoridades: baterías, percusiones, clarinetes, trompetas, voces, sintetizadores, guitarras y otros objetos que puedan meter sonido, y que desarrolla principalmente en sus primeras presentaciones más experimentales, ¿no? En teatro, juegan con sonido. Tiene que ver con la improvisación también. Sí, claramente, y lo que van haciendo lo van registrando de una manera no convencional, pero generalmente todo lo van registrando y lo editan por un propio sello que tienen, con copias muy limitadas, a veces de 20, a veces 50, a veces 100 copias, solo grabándolo en disco grabable y lo entregan al público que acceda a ello. Hasta que en un momento hay un interés del sello United Direct que apoya un poco más la escena experimental y que lo invita a desarrollar un trabajo que ya habían realizado anteriormente, que se llama Tensor Decline, y que a partir de eso, bueno, ellos empiezan a presentarse por otro escenario también en Europa. Ellos tienen un montón de discos, podemos mencionar más de 30 discos, y bueno, sin contar los proyectos paralelos que tienen sus músicos, como The One Ensemble, por ejemplo, de Daniel Paden, o el Monte Aranos, o Songs of Norway, todos proyectos de los músicos que pertenecen a este proyecto llamado Volcano de Beer. La música se ha descrito como vanguardia, es vanguardia en el sentido más amplio de la palabra. Todos sus discos suenan muy distintos y me parece que están relacionados con un sello llamado Beta Lactam Recordings, que asocia también a una banda chilena que ya tuvimos acá en San Felipe alguna vez, que se llama Un Festín Sagital y que sonó por Autómata, por supuesto, amigos muy, muy destacados de la psicodelia y la experimentación sonora en Chile. Así que, bueno, de este proyecto vamos a escuchar una canción llamada Born Seer. Esto es Volcano de Beer, acá en Autómata. Thank you. droga, ¿no? Todo va claro. Pero es mala. ¿Qué mala? La droga es mala. Mira, aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¿Te salta y te coge de los huevecillos? Retomamos con el sonido electrónico de un proyecto llamado Electrosonics, que por allá por los años 60 incursionaban con los primeros vestigios de lo que podemos llamar como música electrónica, y que tiene que ver con todas estas experimentaciones que se realizaron en Europa. Los holandeses Tom Dieseveld y Dick Rijmakers utilizaban el seudónimo en ese entonces de Kit Balton. Ellos trabajaron en los laboratorios de Nat Lab. Y bueno, dedican este tiempo libre en experimentar básicamente con sonido y con ondas electrónicas, campos magnéticos, y desarrollan un trabajo llamado Electronic Music, que recopila todo este material que grabaron durante el año 67 y un poco antes, ¿no? Claro, la verdad es que el disco que saca Electrosonics, así con K al final, Electrosonics, fue una compilación del trabajo que hicieron estos dos músicos, lo cual fue una música bastante inédita y experimental para todos esos tiempos. Estamos hablando del año 60 en Europa, donde todavía ni siquiera en algún momento, en algunos lugares, sonaba todavía el rock and roll, ya todavía no llegaba esa música. Bueno, ya hemos hablado harto de esto, en el fondo, que no es Kraftwerk la primera agrupación electrónica, viene de mucho antes, de los años 50. Incluso claro, con referentes acá en Chile, ¿no? Claro, y bueno, el disco tiene muchas piezas compuestas de sonidos más ambientales, le meten como oscilación, experimentos, hay como aparatos electrónicos que en ese momento que ellos mismos creaban, en el fondo. Inventos, claro, y podían alterar estos sonidos. Y bueno, fueron trabajando también con otros músicos. Por ejemplo, se asocia mucho a la música que en un principio hizo Raymond Scott, que también sonó acá en Automata en algún momento. Y después de mucho tiempo y un proyecto totalmente olvidado para todo el mundo, en 2004 vuelve a reeditarse este material. Se reedita en una caja de colección de cuatro discos, con material extra, libro y todo lo demás. Así que les valió nuevamente la valoración a este, merecía por, a este por dúo musical, claro, innovador. Como todos estos proyectos de música electrónica que nos abren un poco la perspectiva de lo que se hacía mucho antes de Kraftwerk. Así que vamos a presentar de Electrosonics una canción llamada Orbit Aurora, de Electronic Music del año 62. Así que esto es Electrosonics acá en Automata. Thank you. Experimentales que existe acá en la psicodelia local, acá en Chile, existe la banda A Full Cosmic Sound, el cual desarrolla una suerte de juegos más exploratorios y ambientales, donde mezcla mucho ruido y secuencia y elementos más cósmicos, que también lo emparenta mucho con otras bandas de la movida también más psicodélica local, pero ellos se distancian un poco más porque juegan mucho más este rollo experimental. Bueno, y tienen un cuento súper autogestionado también los Full Cosmic Sound, tocando en todos estos circuitos under de Santiago, así donde podemos mencionar otros proyectos como La Golden, Vago Sagrado. Claro, bueno, inicialmente ellos parten como un grupo que solo se juntaba a partir de otros músicos, donde habían bandas, músicos de la Hellgang, por ejemplo, que fueron haciendo como este juego de improvisación inicialmente, pero ya en un momento se consolidan como grupo, finalmente los músicos que quedan, y deciden grabar un primer disco que fue registrado para el sello Fábrica, un sello que en Nueva York lo editó en formato cassette, y que recibió críticas muy favorables, por ejemplo de la revista The Wire, que es una revista bastante mundialmente conocida, sí. Y que tiene una voz bastante importante respecto a la música, y luego grabaron también un 7 pulgadas, que es un split hecho con la banda de Mugris para el sello Blow Your Mind, que es de acá de Chile, y luego editaron otro trabajo también en cassette por Fábrica, y giraron también por algunos lugares de Chile. Participaron en otro disco que realizó la revista La Resistance. Bueno, tienen un montón de trabajo, algunos videos, algunos proyectos. Es un proyecto bien interesante que hay que seguir, y sobre todo destacando que en Chile no solamente la psicodelia tiene que ver con Foyax o Holy Drug Couple, así hay toda una secuencia de bandas como por ejemplo Full Cosmic Sound, que sí están tocando todo el rato y uno puede ir a verlos a Santiago por precios sumamente módicos, asequibles. Por supuesto. Así que por favor vayan a ver estos proyectos como Full Cosmic Sound. Bueno, el grupo también se ha presentado en Latinoamérica, estuvieron en un festival en Argentina, en Perú, en Brasil han estado, donde se ha reconocido también el valor que tiene también la experimentación psicodélica que desarrolla a Full Cosmic Sound. Bueno, y de uno de sus últimos EP vamos a presentar una canción llamada Traición 73. Esto es A Full Cosmic Sound, acá sonando por Autónomo. El bar, yo creo que es lo que los últimos pantanos de la selva, los últimos lugares en donde existe el riesgo. Porque ¿qué es lo que no es el bar? Y es el lugar donde Cuchicuchi va construyendo esa pequeña vida que te deja respirar la ciudad, donde tenés que conformarte con a ver si tenés hijos, escribís un libro, vas a... El bar es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda de la libertad, del peligro a que pierdas tu novia, a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Yo creo que el bar es, sobre todo, es el no digo la selva, pero por lo menos el bosque que le queda a la ciudad. Desde la unión cósmica, por así decirlo, entre el músico argentino Diego Pastaflora, bueno, su seudónimo por supuesto, y la agrupación, ya reconocida agrupación El Mató a un Policía Motorizado, surge este proyecto llamado El Tío Motorizado, un proyecto súper interesante que tiene que ver más con la experimentación sonora, con reminiscencias al krautrock alemán, por ejemplo, muy clara, con este sonido un poco más lo-fi. Es un proyecto experimental que une estos dos proyectos y que tuvo una repercusión de conciertos y qué sé yo entre los años 2004 y 2005, justo cuando El Mató a un Policía Motorizado estaba un poco agarrando vuelo. Claro, bueno, editaron en el año 2005 un único disco a partir de todo este trabajo que se llama Viaje a donde te estrellas, el cual incluye una serie de canciones muy experimentales. Sí. No, y los nombres además son también interesantes. Son interesantes, por ejemplo, Nos vemos en Japón o La locura de las drogas y el alcohol. Esa chica vuela sola. Y que de alguna manera evoca también un poco cuál fue la base lisérgica que también tuvo también este proyecto. Tiene la libertad de la psicodelia y de la experimentación. O sea, es un proyecto que claramente cumple con las expectativas de estos músicos y con esa libertad que te otorga poder hacer lo que quieras. Sí, bueno, el tío Pastaflora, un músico que repercutió mucho ahí en el under psicodélico argentino, realizó grabaciones caseras, otros proyectos, y El Mató a un Policía Motorizado, una banda que actualmente tiene ya girando por todo el mundo, sí, una connotación mucho mayor. Esperamos que puedan venir a tocar a este país algún día. Esperamos. Y bueno, de este experimento interesantísimo de krautrock argentino, mencionar que más que una banda es un experimento, eso está bueno, ¿no? Sí, les vamos a presentar la canción Todos los días mueren no fumadores. Así que ojo con los... Así que mueren también no fumadores. Esto es El Tío Motorizado, que suena aquí en Autómata por Ser FM. Bueno, y para ya ir cerrando este psicodélico elevado capítulo de Autómata, y para cerrar y no quedarnos en otra cosa, vamos a continuar con una experimentación muy muy lisérgica y muy cósmica que se llama Experimental Audio Research, o EAR. O EAR, que muy comúnmente abreviado como EAR, el cual es un colectivo que fue formado por músicos, donde fue convocado principalmente por el músico Peter Kember, que también es conocido como Sonic Boom o Spectrum, y que fue miembro de los Spaceman 3, y que de alguna manera trabajó un flujo de experimentación con más improvisación, más libre, donde había música instrumental, un juego de textura. Todos los discos son distintos, trance, y tienen distintos sonidos, está muy bueno eso. Sí, bueno, Peter Kember, que de alguna manera trabajó sostenidamente en Spaceman 3 hasta fines de los 90 aproximadamente, y desarrolló una serie de discos muy muy influyentes para destacar toda la música. Por supuesto, todos los discos de Sonic Boom o Spectrum, que están muy buenos. El trabajo que ha hecho Peter Kember es mucho más, incluso más experimental que eso ya es harto decir. Claro, bueno, él se asocia a otros músicos también, como Kevin Chills de los My Bloody Valentine, o Kevin Martin de la banda God, y bueno, también están algunos miembros de Bowery Electric, que también presentamos. Y desarrollan este experimento, ¿eh?, que se llama Experimental Audio Research, que ha editado 11 discos desde el 94 hasta la fecha, y que también lo interesante es todas las presentaciones en vivo que resaltan, que no tienen nada que ver tiene mucho que ver con lo que realizan en sus discos registrados, pero aparte los músicos trabajan otros pasajes sonoros, otro experimento con instrumentos electrónicos, sintetizadores, secuencia y diferentes aportes desde la electrónica que van sumando al trabajo que realiza Experimental Audio Research. Vamos a presentar de este proyecto bastante interesante, que tiene que ver más que con música, con experimentación sonora de lleno. O sea, no hay melodía, hay un tema con experimentar con instrumentos y con sintetizadores. Así que prendan el último. Sí, por favor, esto se lo amerita. Entonces, de este experimental proyecto vamos a presentar una composición más que canción, llamada Transistor Music for Ring Modulators and Tremolo. Así que esto es Experimental Audio Research acá en Autómata. Thank you. Bueno, después de esta pelada de cable mayor de Experimental Audio Research, nos queremos ya ir despidiendo de todo usted, amigo cósmico de la intergalaxia. Agradecidos de su sintonía siempre. Si es que siguen con nosotros, porque hay que... Sí, pero siguen con nosotros. Los valientes siguen con nosotros, así que Autómata continúa. Pueden escuchar nuestros programas previos y también toda la temporada pasada en nuestro sitio de Mixcloud, que está ahí en el Facebook. Búsquenlo. Y también por serfm.cl, donde serfm. También están subiendo los capítulos constantemente. Muy comprometidos serfm. Están ahí al pie del cañón. Revisan su página web, remozada, por cierto. Sí, así que... Estamos ahí y bueno, les queremos contar que todavía tenemos poleras que nos ha regalado nuestro amigo de Orégano Salvaje. Orégano Salvaje Estampados y también Orégano Salvaje Films, que también realiza algunos proyectos que pueden revisar aquí en su página multifacético, que estamos promocionando acá desde Autómata. Así que si quiere una polera, recomiéndanos un tema, mándenos su mail y nos contactamos así de simple si llega una polera. Quiero una polera de Autómata, su correo. Y quiero que suene esta banda. Y nosotros vamos a evaluar si la banda puede sonar claramente, pero no, la idea es que puedan participar y no nos van a poner a Madonna. Tengamos un diálogo, claro. Hey, Madonna, ¿por qué no? No puede ser. Y bueno, queremos valorar y recordar también con mucho cariño a nuestro gran auspiciador Pletórico. Cada día más gorditos. Sí, que recordamos feliz con Pletórico ahí en Yungay con O'Higgins, acá en San Felipe, lo mejor de la gastronomía local. Empanadas sushi, así que vayan a Sushi Online Pletórico, que tiene unos precios increíbles y una atención privilegiada. Nos vamos para allá al tiro. ¿Sí? Tokio. Nos vamos, ya. Gracias, amigos, cuídense. Por su sintonía. Nos estamos viendo muy pronto. No se droguen mucho. Esto fue Autómata, aquí en Ser FM. Esto fue Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.